Entonces estos dos del mismo barrio se hacen amigos y comienzan a procurar hacer contacto con la gente de su barrio. Primero oran por ellos. Son dos que se convienen para expander el reino de Dios. No para que el Señor les dé un aumento de sueldo. Eso va a venir solo. Vos ocupate del reino de Dios y el Señor va a hacer todo lo demás. Porque convenirse en la tierra para mover el cielo, para que te aumenten el sueldo, vaya, anda al patrón y pedirle aumento. ¿Cómo hacer eso para...? No, es de unirse dos y convenirse en la tierra para que se mueva el cielo, tiene que ser algo muy importante. Tiene que ser la conversión de los vecinos tuyos a Cristo, porque va a haber lucha contra el diablo, contra sus huestes. Entonces tú estás conectado con el cielo, ¿ah? Entonces empezás a hacer con los vecinos, a arrimarte, hola doña Juana, ¿qué tal? Mire que nunca ni nos saludamos y somos vecinos, y por mí le pasa algo, llámeme a mí, mire que... Después es más, hasta que llegue el momento que lo invitas a tu casa a tomar café y le decís, mire, quiero decirle algo, y le contás tu testimonio, la salvación, y le invitás, orás por ella, algo así, y empieza doña Juana, después el otro, el otro, el otro, y cuando querés acordar, tenés un grupo de 5 o 6 de la cuadra, y tu casa... ¿Quién es la iglesia, el salón o nosotros? Bueno, si vos sos la iglesia, tu casa es el edificio de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces vos invitás a la gente primero a tu casa, porque la gente no va, vale. ¿No ves que la gente le invita a la iglesia y no viene? Porque a los pecadores le tienen alergia a las iglesias. Ya saben que le van a decir que está mal, que están en pecado y no quieren ir a la iglesia. ¿No ves que la gente no viene? Por más que tenga un edificio lindo y bancos lindos y orquesta y coro, no vienen. Porque para un inconverso ir a la iglesia e ir a un velorio es lo mismo. Ellos, al velorio uno va por obligación. No va porque le encanta. Ay, ¿cuándo hará un velorio para ir? No, no, no. La gente va, bueno, igual pasa para el inconverso. Nosotros sí queremos venir porque somos nacidos de nuevo, queremos escuchar la palabra, queremos cantar, pero ellos no. Y cuando vienen acá, para colmo, encuentran un ambiente diferente. No entienden los himnos, no entienden la Biblia, no entienden nada. No es muy atractivo, acá no vengo más. No, pero en la casa, ¿quién no va a ir a tu casa? Invitas a cualquiera a tu casa a tomar un café y va. La gente puede ser anti-iglesia, pero no anti-café. O invitar a tomar un helado. Otra forma de invitarlo a veces es muy fácil, más fácil todavía. ¿Sabe que hacemos una fiestita para mi cumpleaños? Porque queremos que usted venga, doña Juana. Yo, sí, y sí, pero no traga ningún regalito. Es porque como es una vecina y la aprecio tanto, me gustaría que esté en mi cumpleaños. Bueno, sí, voy a ir. Y ahí va el cumpleaños y se encuentra que ahí está el otro y un creyente. Y ya la saludan con amor, la abrazan. Usted es la vecina, pero felicitaciones, qué lindo, qué bueno conocerla. Y ya se va con amigos. Eso es más fácil que traerlos a la iglesia. Entonces ahí empieza la iglesia en tu casa. Bueno, uno empieza por siendo miembro de un grupo, no siendo el líder, empieza siendo miembro. Porque tiene que haber algún líder, digamos que un anciano de la iglesia decide hacer un grupo con los creyentes, agarra 5 y les enseña, vamos nosotros a empezar con la cuadra de nuestra casa, yo voy a empezar también con la cuadra, el anciano hizo, ¿no? Empezamos hasta que nos damos cuenta de que cada uno tiene un grupo en su casa, este tiene 4 o 5, ya tenemos como 20 nuevos convertidos en las casas, yo también. Entonces empiezan los grupos. Después le decimos a los nuevos que hagan lo mismo con otros. Y como se convierten así, van a seguir haciendo lo mismo. Si se convierten aquí, que la gente no hace nada, ellos también se van a contagiar, no van a hacer nada. ¿Ah? Agregamos más de lo mismo. Pero si ya se convierten con un grupo activo que está saludando, ayudando, bendiciendo a los demás, así van a seguir. Y así es como se empieza. Primero siendo miembro de un grupo y después siendo un líder de un grupo. Y después cuando va a ser el líder del barrio. Y después va a ser el líder de esa sección. Ya tiene un grupo como de 250. ¿Sabe una cosa? En la iglesia nuestra, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra anciano? u obispo, o pastor, quiere decir sobreveedor. O sea, uno que supervisa a un grupo de personas. Entonces, uno que tiene un grupo es un anciano que sobrevive a 5 personas o 6. Cuando ese grupo tiene otros grupos, ya este anciano está supervisando a ellos y a ese grupo. Si tienen cada uno de ellos 20, 40, 60, 80 que hicieron en sus barrios, ya tiene como 80. Nosotros, cuando, mire usted, cuando los discípulos de este grupo tenían sus grupos, lo ordenábamos recién de anciano, porque tenía un grupo que sobreveía. Hoy día ordenamos anciano a gente que nunca ganó un alma. Entonces, no es que se lo ordenaba anciano porque tenía dinero o porque era uno de los fundadores o porque era. No, se ordenaba anciano porque era anciano de un grupo, porque tenía. Es decir, que nosotros lo que hacíamos no era ordenarlo por como una posición, sino que lo ordenábamos como una función. Ya estaba funcionando como anciano. Entonces lo ordenábamos. ¿Me explico o no me explico? En vez de no van a decir a uno que no hace nada, que solamente que le gusta ir a la reunión de board y decidir que de qué van a pintar la iglesia. No, es uno que está ganando gente. Y cuando él tiene un grupo bajo sí de 20, 30, ya entonces es un anciano. Si no, ¿anciano de qué? Y cuando sigue creciendo, tiene 250, lo ordenábamos como pastor de un grupo. Y la gente se venía el domingo a la iglesia, pero se reunía por las casas durante la semana. Y eventualmente eso podría llegar a ser una iglesia nueva. Y así se podía multiplicar. Una célula podría llegar a ser una iglesia. Y si tenemos 100 células, podemos llegar a ser 100 iglesias, quizá en 2 o 3 años. Y no iglesia de gente, de discípulos, porque cada uno se le enseña cómo ganar y cómo discipular. ¿Y cómo se le enseña? Lo mismo que yo hago con usted, yo lo escribo y usted lo hace con el otro, y otro con el otro, y otro con el otro, y todos como hijo Jesús. Yo los hice discípulo a ustedes, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo que hice yo. Muy sencillo. Y cada grupo es poderoso. Usted sabe lo que quiere decir la palabra sinergismo, ¿no? Sinergismo es una palabra química que quiere decir lo siguiente. Sinergismo quiere decir que una persona produce más uniéndose a otras que la suma de todos los demás hacen por separado. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y gano cualquier cosa, es decir, $1,000 por mes. Este trabajo en una empresa que gana $1,000 por mes. Él trabaja en una empresa que gana $1,000 y nos juntamos los tres. Yo soy un administrador, este es un vendedor muy bueno, y el otro es una persona que tiene muchas ideas brillantes, y nos juntamos y hacemos una empresa. Ganábamos 1,000, 1,000, 3,000 entre los tres. Cuando hacemos la empresa, capaz que entre los tres ganamos 20,000. Y nos toca a cada uno como $8,000, ¿no? Como $7,000. ¿Por qué? Porque se produce más juntos que la suma por separados. Por eso es que donde hay dos o tres, es un grupo. Es decir, que al unirse, yo tengo un hijo y un yerno, que los dos trabajaban bajo patrón y ganaban cierta cantidad. Después dijeron, ¿para qué le vamos a hacer ganar plata al patrón otro si podemos ganarla nosotros para nosotros? Así que se juntaron y se pusieron una empresa. Ah, tiene una fábrica en la China, tiene, y mucho más, porque esas son las células. Uno solo no puede hacer tirar un país abajo, pero una célula terrorista logra tremendas cosas. Uno solo no puede decir, voy a robar el banco y va a robar. No, es un grupo. En otras palabras, hablando de. Mire usted, por ejemplo, este Osama Bin Laden. Una célula musulmana terrorista tiene a todo el mundo bajo ascuas. Usted va a Estados Unidos y están ahí revisándole la valija, hay que entrar con los sin zapatos para ir al avión porque lo revisa. Y todo es una célula que causó ese lío, que tiró las torres abajo. Era una célula. Era un grupo de 6 o 7 nomás. Uno solo no puede hacer eso. Hermano, nosotros, ¿usted ve el potencial que hay en los bancos de la iglesia si los entrenamos? ¿Si los discipulamos? Es un tremendo potencial. A causa de esto, del sinergismo que produce un grupo que se propone hacer algo en conjunto, lo logra. Pueden evangelizar todo el barrio. Y le digo una cosa, todo es sentarse a planear. ¿Cuántos creyentes hay en Guatemala? ¿Alguno sabe qué porcentaje son creyentes acá, en Guatemala? ¿Eh? Alrededor del 40%. 40%. ¿Ah? 40. 50%. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Escúcheme lo que voy a decir yo ahora. Cuando se habla del 40%, incluso incluyen a los que son testigos de Jehová, Bueno, digamos un número un poquito más real. Digamos, todos los creyentes que creen en Jesucristo como Salvador, metodista, bautista, presbiteriano, pentecostales, todo, ¿ah? Saque a los testigos de Jehová, saque a los mormones, digamos, los demás. ¿Cuántos serán? 30%. Ahora, a ver, agarra los lápices usted. Yo no tengo pizarrón acá, pero si el 30% los entrenamos, ¿cuántos tiene que ganar cada uno para que todo Guatemala no quede ni uno sin ser evangelizado? A ver, ¿cuántos? 3 personas. Faltaría que nos sentemos a planearlos. 3 personas es una casa. O menos que una casa. Casas que viven 3, 4, 5, 6, ¿no? Si cada son 3 personas, 3. Escúcheme bien. Si nosotros logramos entrenar a todos los creyentes y movilizarlos, lanzarlos y decirle, mire, comience con su vecindario y después de entrenarlos, bautícelos, des la comunión, ponga de las manos para que se llenen del Espíritu Santo. Dijimos que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Son sus hijos. Tiene que cuidarlos, tiene que defenderlos. Con 3 cada uno, o sea, con una casa que evangelicen, ya toda Guatemala está evangelizada. ¿Es algo difícil? Lo que pasa es que nunca nos sentamos a planear. Si la forma de administrar la iglesia fuera un negocio, estábamos en bancarrota. Porque un comerciante sabe cómo ubicarse. Mire Coca-Cola, Starbucks. Yo he visto acá, Hucky Cheese, como le llaman, son empresas norteamericanas que usted va por todo el mundo y tienen allí McDonald's. Y, ¿cómo hacen? Se sentaron a planearlo. Le voy a decir más, vamos a decir que 30 no es cierto. Que el 10% solamente son creyentes, 10. ¿Cuántos tienen que ganar cada uno para que todos sean? A ver, decimos que sos un contador. 10 cada uno, 9. Sí, porque quedan 90. Así que si cada uno de los 10 gana a 9, y 9 que son 2 casas. ¿Sí o no? ¿Están mal las cuentas? A ver, acá tenemos un contador que lo sabe. 10 personas para ganar a 90 tienen que ganar 9 personas cada uno. ¿Ah? 9 por 10, 90. Entonces, no, 9 personas cada uno, son 2 casas cada uno. Que uno le encarga, hermano, le encargamos 2 casas. Para orar, para luchar contra el diablo, ir a pasar por la puerta y exorcizar la casa, lo que quiera, como lo quiera hacer. El asunto es que llegue el momento que usted, porque lo oró tanto, los ama, los quiere ver, los invita a su casa. Hermanos, no es una cosa difícil. Lo que nos falta a nosotros es decidirnos. Porque Satanás es el que en las reuniones de comisión de la iglesia, los ancianos, se mete para que usted se ocupe que el coro, ¿no? Y que el piano está, ¿por qué no lo ponemos allá al piano? ¿Y por qué? Y las luces tendrían que cambiar, y porque el sonido es este, y de todo menos de lo más importante. Es como si una persona la atropella un auto y usted, en vez de buscar nuestra herida, lo peina para que no esté despeinado. Ese pobrecito se despeinó todo. Lo pisó un auto. Buscarle dónde está la herida. Bueno, igual es a veces la iglesia. No quedamos tanta importancia a las cosas que no son el plato principal. ¿No? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, la persona va creciendo de responsabilidad. Él es responsable primero de él, ser de un grupo donde lo equipen. Y después él comienza otro grupo, sigue perteneciendo a esto porque tiene que seguir recibiendo para seguir dando. Es como los miembros del cuerpo que reciben y dan, reciben y dan. Y cada uno de estos ancianitos y ancianos y ancianazos o pastores están uniendo miembros del cuerpo, ¿se da cuenta? Y estas coyunturas son la parte más débil del cuerpo. Cuando usted come pollo, ¿dónde busca de cortarlo? En las coyunturas, porque es lo más débil. Pero aunque son débiles, mantienen. Usted fíjese, por ejemplo, usted, hermano, trate de sacarme la mano. A ver, tironé de mi mano. Tironé, ¿sí? Tironé. A ver, tire, tire, tire. Tire más. Con las dos manos. Tire. No puede, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque está unida. Está coyuntada. Y sabe usted, mire lo que voy a decir, y piénselo porque tiene que pensar un poquito para darse cuenta de lo que voy a decir. Ningún cuerpo es más fuerte que la coyuntura, porque es la parte más débil. Otra manera, ninguna cadena es más fuerte que el, ¿cómo se llama? El eslabón. Ninguna cadena es más fuerte que el eslabón más débil, porque ahí se rompe. ¿Cuál es el eslabón entre los creyentes? El amor. Pues es que después vengo, el otro punto es el amor, porque sin amor se rompe todo. Si estas coyunturas serían tan fuertes como el amor que hay entre hermanos en la iglesia, ya estaríamos todos descuartizados. Porque este cuerpo, yo no puedo perder un miembro. Y perdemos los miembros porque nadie ni sabe dónde está ni dónde vive a veces, ¿ah? Pero yo no puedo perder una pierna, perder una mano, porque están acoyuntadas. En el discipulado estamos todos acoyuntados. Si usted tiene un grupo de cinco, usted sabe si falta uno. ¿Y qué hace? Lo llama por teléfono. Casi las células se llaman todos los días por teléfono. O para decir, che, tomamos un café juntos. Y se van, tengo que decirte algo. Y van a tomar un café juntos. ¿Por qué? Están conectados. Si uno se le pierde el trabajo, hay un grupo que lo sabe, que ora, que le ayuda, que le lleva un plato de comida. Son un grupo de amigos. Y después, por medio del día, están conectados al otro grupo de más arriba. Y si es un problema muy grave, comunican. Y todos los grupos se dan cuenta de que hay un problema grave y vienen a ayudar. Están tan conectados. Así era la iglesia primitiva porque no había teléfono, no había... Mire, hoy día con el internet todo es más fácil. En aquel día, ¿sabe? La única comunicación era la conexión. Entonces, habiendo grupos pequeños que se reúnen periódicamente, una vez por semana, algo así, al principio, por lo menos una vez por semana, están tan unidos que y van creciendo, y todos crecen porque están unidos y reciben la misma nutrición que viene de los pastores de más arriba. Muy bien. También en el grupo, generalmente, yo no puedo ir mucho a los detalles porque si no, no terminamos nunca. Digamos, cada líder de grupo debe tener uno ayudante. Por ejemplo, yo tengo un grupo acá de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces resulta que yo digo al hermano, vos vas a ser mi ayudante. Por ahí yo fallo, que me tengo que ir a hacer un trámite, que se me murió un pariente en Argentina, y vos entonces tendés el grupo, ¿ah? ¿Eh? Algo así tiene que ser. Entonces ya el primer paso después de ser un miembro es ser un ayudante del líder, ¿ah? ¿Eh? Y ese ayudante después puede ser líder. Y así empieza uno a moverse hacia arriba. Luego líder de grupos. Luego un anciano de 100, de 500. Después un pastor de 500. Después no tiene fin. Y se va armando, se va agrandando la iglesia. Así que vamos creciendo hacia arriba. ¿Cuántos tenés en tu grupo? Yo estoy liderando a 350. ¿Ah? El año pasado eran 150. No, ya hemos crecido. Ah, más responsabilidad. Entonces cuando llega a cierto punto, los hermanos diezman todo eso. A cierto punto le dicen al líder principal, hermano, ¿por qué usted no toma clases en el seminario y trabaje medio día y le pagamos el otro medio? Usted va al seminario y después así se empieza hasta que llega a tener un sueldo, si es que así se lo decide. Es decir, que se puede hacer muchas cosas y se van creando pastores de verdad. No pastores de oficio, sino pastores de funcionamiento, de función, por función. Muy bien. Yo conozco grupos así. En Chile hay un grupo que no tienen templo, todo es por las casas. Y cuando los líderes van, porque la gracia está que todos trabajan, entonces ninguno puede decir, no, que lo haga el pastor si él se le paga para eso. No, porque el pastor dice, yo también trabajo, el pastor también trabaja. Entonces lo que hacen ellos cuando una persona tiene mucho éxito, le pagan una mucama para que le limpie la casa, o le pagan la luz, el gas, el teléfono, porque ahí ya hay muchos que llaman. Entonces empiezan a ayudar, pero que no deje de trabajar, porque da el ejemplo a los demás que trabajando uno tiene que ganar almas. En cambio, sí, nuestra iglesia hoy dice, no, ahí tiene el pastor, el ayudante del pastor, el dirigente de la música, todos tienen sueldo, que lo hagan ellos, yo para eso le pagamos. ¿Ah? Y aunque no lo digamos con la boca, está por ahí atrás. Por eso es que no nos movemos, porque a ellos se les paga para que lo hagan. Y usted, pastor, se ve que porque le pagan tiene que hacer, las visitas pastorales, tiene que ir a los enfermos, tiene que ir a los hospitales, tiene que llamar por teléfono. ¡Qué trabajo! Y no puede atender. Se le mueren los chicos. Usted tiene una familia de 150, se le mueren. Porque no puede atender a cada uno. Pues es que Dios hizo que cada uno pueda atender por lo mucho hasta 12 hijos. La libreta de casamiento de Argentina tiene lugar para 12 hijos. Ahora ya nadie llega ahí, pero antes sí se llegaba. Nosotros somos 5, mi esposa son 7 los palaos. ¿Cómo? ¡Ah! Un movimiento en responsabilidad en el reino de Dios. Y luego hay otras cosas. Yo no digo que todo es esto. Llega el momento, por ejemplo, que no todos tienen la capacidad de crecer así en número. A mí me dijo uno que lo hacen así, que un tercio de sus miembros tienen éxito en comenzar otros grupos. Quiere decir que son 2/3 que no. Y digo, ¿qué hacen los otros? Bueno, ayudan a los que tienen ese don de comenzar grupos. Le hacen de secretaria, hacen los llamados telefónicos, ¿eh? Entonces todos pueden, digamos que acá este grupo, estos tres tienen grupos nuevos, y estos dos no pueden tener porque no tienen ese don. Entonces este hermano dice, hermano, yo te hago los llamados telefónicos, yo te hago las copias en la computadora, los de las lecciones, y el otro le dice, hermano, yo voy a visitar a los que estén enfermos, usted cuando no puede, llame. Entonces el líder tiene que preparar la lección, todo eso. Entonces le ayudan, todos están activos. Y por ahí van a ser el ayudante, y el contador de uno que tiene 500 discípulos. Puede ser que llegue el día hasta que le den un sueldo, si se hace más grande, porque hay más diezmos, más entradas, más ofrendas. Y todo eso sin edificio siquiera. Si lo tienen, como este que es tan lindo, bien. Pero si empiezan a crecer, van a tener que tener 10 como esto, porque esto se crece rápido con el discipulado. Las iglesias más grandes del mundo son todas con grupos de células, que los 12, que hay muchos sistemas ahora. Muy bien. Y después cuando uno ya tuvo un grupo de miles, ya lo mandan de misionero a otro lado para empezar. ¿Ah? Es decir, que uno va siguiendo, no hay fin de crecimiento, de movimiento. Así que para terminar este punto, repito que debemos lograr dos cosas. Una, que la gente crezca personalmente, espiritualmente, en ser más como Cristo. Y segundo, que haya un crecimiento, un movimiento hacia asumir mayores responsabilidades en el reino. No puede ser que estén más de un año o dos en el mismo nivel. Tienen que pasar a otro y dejar a otros que tomen su lugar para que todos vayan creciendo y para que todos tengan la gracia de discipular y ayudar en la obra. Muy bien, ahora vamos al punto B. El amor produce familia. Y aquí es una cosa brava, aquí es una cosa brava, porque esto es muy importante. Dice Pablo que sin amor no vale nada. Es la familia la que mantiene el amor. Y la célula llega a ser una familia. Y atención, hay dos tipos de células, las que nacen familia y las células mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Y cuando uno dice, hermano, vamos a una célula, a ver, usted van a ser la célula, ¿no? Es una célula mecánica. Pero es familia cuando yo gano a los miembros de mi célula para el Señor. Cuando yo a doña Juana la empecé saludando y después la visité y vino a mi casa y después es una discípula, después doña Josefa y después don Froilán, y todos los tengo. Ahora, esos son hijos míos. A eso los amo naturalmente, por amar a estos. Es un amor forzado. Es como decirle, vos te vas a casar con aquella y vos te vas a casar con otra. No, eso es forzado. Tiene que haber amor. Entonces, es difícil conseguir que la iglesia se ame porque es un amor mecánico, un amor forzado. Es un amor natural, el amor de la familia. Yo la amo a mi madre, aunque sea fea, aunque sea alta, petiza, gorda, a esa yo la amo. ¿Por qué? A ver, porque es mi madre. Y mi mamá nos ama, aunque seamos flacos, gordos, malos, buenos, y no sé por qué, porque somos el hijo. En cambio, una célula mecánica, cuando se porta mal, no lo quiero más. Ojalá, Señor, que se vaya de la célula ese, que es un dolor en el estómago. Ese. Señor, sacámelo. No hacemos así con los hijos. Por eso es que yo digo que hay dos tipos de células. Yo prefiero la célula donde se aman, pero se aman porque son hijos. Aunque se porten mal. Usted, a esos que usted ganó, los va a defender. Cuando alguno se lo quiere criticar, un momentito, que ese es mi discípulo, no me toquen a mi hijo. Lo va a ayudar. Es un amor normal. Cuando la Biblia dice que nos amemos unos a otros, ¿qué problema? Es porque no tenemos el sistema del amor. Mire cómo hizo Dios el universo. Podría haber hecho millones de personas a la vez. ¡Paf! No, hizo a dos. Porque Él cree que cada uno sea amado y cada uno ame. Yo, hermanos, yo fui amado. Mi papá, mi mamá me amaron. Yo tuve a quien amar. Yo amaba a mi madre, amaba a mi papá. Con mis hermanos nos peleábamos mucho al principio, pero después, cuando crecimos un poco, también no me toque a mi hermano, no le toquen a él, porque nos defendemos, porque somos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque Dios hizo que sea así de familia, para que todos tengamos alguien que nos ame y alguien a quien amar. Nosotros queremos en la iglesia hacerlo todo como por embudo y no sale. Porque es un amor mecánico. Pero si dos se convienen para orar por el barrio y los dos quieren ver al más salvarse, cuando se convierte uno, o sea, ¡hola, che! ¡Se convirtió! ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Vamos, venía a casa que vamos a orar! ¡Gracias a Dios por la que se convirtió! Y ya se quiere. Es como un matrimonio que tiene hijos. ¿Se da cuenta? Que en nuestro caso serían cuatro generalmente, porque serían dos parejas que se juntan, ¿no? Dos hombres con sus esposas. Así que las esposas les ayudan y están ahí. Es un proyecto, un plan que quieren en esa cuadra. Van por las cuatro manzanas, la manzana a los cuatro lados y van a ver cuántos pueden ganar. ¡Ay, qué lindo! Y cuando lo ganan, lo quieren, sin que les exhorten. ¿Por qué? Porque a mí no me dicen, usted tiene que amar a sus hijos. No hace falta que me lo diga. Que amarlo a usted sí que me hace falta que me digan, pero a mis hijos no me los toque. Yo soy el padre. Por eso es que la única forma, eso es lo que quiero decir, voy a terminar porque si no, no termino nunca, porque a mí me entusiasma cada punto. Pero este punto quiere decir que las mejores células son aquellas que empezamos nosotros con gente que ganamos nosotros para el Señor. A esos los queremos, sean chuecos, sean feos, sean lindos, tengan un carácter insoportable. Esos son nuestros hijos y los queremos. Y entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, el amor, todo lo cree, todo lo puede, todo eso. ¿Con quiénes? Usted pruebe ese pasaje y va a ver que con sus hijos usted lo cumple todito. No lo cumple con el vecino ese, pero con sus hijos sí. Muy bien. El amor es el que produce la familia. Y aún empieza la familia con el amor, porque empieza con que esto es un misterio. Un misterio. Yo digo de mí. Yo nací en la iglesia, cantaba en el coro, estaba en la escuela dominical de maestro, estuve con un grupo de jóvenes. Y yo no sé de dónde, tantas chicas que pasaron por mi lado. ¿Y por qué Martita? Es un misterio. ¿Por qué me enamoro de una y no me enamoro de todas las otras? Es un misterio. Y me enamoro de esta y me caso. Y tengo hijos que son producto del amor. Todo empieza con el amor. Un casamiento forzado no es, aún en la Biblia, un casamiento forzado de Jacob. Que Jacob trabajó 7 años para Raquel, para la esposa que le quería. Y la noche de bodas le dieron la otra muchacha. Pero como estaban cubiertas con el velo y no había electricidad, no se dio cuenta. Al otro día cuando se despertó desde la mañana, dice, preta, no es mi esposa. ¡Qué barbaridad! Y Jacob la aborreció a esa pobre mujer y trabajó otros 7 años para ganar la otra, la verdadera, la que él quería. Entonces después se casó con la otra, tenía 2 mujeres y era un lío esa familia, porque él quería a los chicos de la Raquel y no los quería a los otros chicos. Y José era el hijo mimado de Jacob porque era hijo de Raquel. Y después Benjamín, los 2 de Raquel y los demás. Y por eso había un lío en la familia, por eso que lo odiaban a José los otros hermanos, que lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque el padre los aborrecía a ellos y los quería a José. ¿Se da cuenta que era una familia disfuncional totalmente? ¿Por qué? Porque era una mujer que se la metieron de pepo. Y como había que obedecer a los más viejos, hoy día no se puede, no le ponemos otra mujer. Hoy día hay luz eléctrica, así que uno ve quién es. Pero el punto mío es que la célula mecánica, bueno, es mejor que nada. Pero para que se practique la palabra de Dios que dice, amaos como yo os he amado, tiene que nacer del amor. Usted, esa pareja que empieza, comienzan a orar juntos hasta que se aman. Y de esa unión de amor empiezan a edificar a los vecinos. ¿Por qué 2? Porque yo no sé por qué, pero Jesús dijo 2 en 2. Lo que pasa es que cuando uno se desanime, el otro dice, vamos, che, no, vas a ver qué va a ser. Y cuando se desanime, este dice, no te desanimes. Entonces uno se ayuda al otro. Por eso dice, mejores son 2 que 1, ¿no? Entonces, eso forma y se ganan a la gente y eso es una familia que se ama. Más, pero yo digo porque yo lo he practicado, he estado en células. En células nuestras, en la iglesia que yo fui pastor en Argentina, que eso me hizo hacer famoso. Yo soy un muchacho muy simple, muy sencillo, yo no soy una persona especial. La gente me invita por lo que pasó en mi iglesia. Me invitaban a predicar allá en Luzán y lo que pasó es simplemente que esto fue hace como cerca de 40 años. Comenzamos con las células, que fuimos los primeros en el mundo. Después vino Jeonggi-cheol con la iglesia de Corea, pero eso fue antes de Jeonggi-cheol. ¿Y qué pasaba? ¿Sabe qué pasaba? En el grupo nuestro nos amamos tanto que nos prometimos que íbamos a poner la vida el uno por el otro. Uno perdía el trabajo y los demás lo manteníamos hasta que conseguía trabajo. Y como lo estábamos manteniendo, todos les buscábamos trabajo. Y él, como nos amaba, le daba vergüenza que lo mantengamos. Así que buscaba trabajo porque no. Más que una semana nunca tuvimos que mantener a uno. Porque entre todos, es la mejor seguridad social. Entre todos le buscábamos trabajo y él buscaba, así que siempre conseguía. Pero qué lindo. Tengo un problema con la señora y saben, hermano, que tengo un problema con mi señor. Íbamos a la casa a visitar a la señora y le orábamos, le poníamos las manos hasta que no se arreglaban. No era así, una familia. ¿Cómo es una familia? Si mi mamá sabía que yo tenía problemas con mi esposa, me venía a visitar y querido, ¿qué pasa? ¿Qué quiere ayudar? Querido, y nos exhortaba. Y bueno, así es la célula. Que yo no le llamo célula, le llamo la iglesia que está en tu casa, porque eso es una iglesia. Ahí está Cristo en el medio. La iglesia no es un salón, es un dos o tres con un nombre. Entonces, el amor. ¿Usted nunca se dio cuenta que en la iglesia falta el amor? ¿Sabe por qué falta el amor? Porque la iglesia es un orfanato, no es una familia. ¿Sabe lo que es un orfanato? No tienen padre. Vienen acá el domingo, están todos ahí juntos, los huérfanos. Y lo que hace el director del orfanato, que es el pastor, llena un balde de leche, dice, ¡abran la boca! Hasta el domingo que viene. No, en una familia lo evito, uno lo agarra en brazos, lo besa, lo abraza, lo cambia, le besa la cola, y después le da la mamadera, y se fija primero que esté calentita y que no esté muy caliente, y después se la pone en la boca, personalmente, y después que le trae la mamadera, lo levanta y el chico hace, oh, ¡ah, ya la recibió! Entonces, todo así, una cosa personal. Así llegamos a ser lo que somos. Todos tenemos quien nos cambió los pañales, quien nos besó de la cabeza hasta los pies. ¡Todos! Por eso es que amamos a nuestra madre, aunque la madre sea fea. La amamos, la vemos linda, porque ella fue la que nos crió. Bueno, así es, pero en la iglesia no es. La iglesia es como un gran orfanato donde la gente no tiene padres. Tiene un director del orfanato que se ocupa más o menos, hace lo mejor que puede. ¿Ah? El asunto es que tengamos una familia que haga familias, que hagan familias, y que en todo eso fluya el amor. Y el amor así no es un amor forzado, es natural. Yo quiero, no tenemos unos vecinos que estamos orando para el Señor, y los queremos, los invitamos a comer, nos invitan ellos a la casa porque hicimos una amistad. Ningún vecino, otro dice, pero este, qué raro ese vecino, que va a comer a la casa este, va a comer a la casa otro, ¿qué pasa ahí? Y no podemos más que la cuadrita nuestra, pero está llamado la atención de todo el mundo. ¿Cómo es que hacemos esas amistades? Nos invitan al restaurante, es porque los queremos ganar para el Señor, y los amamos ya antes de ganar, algunos ya los ganamos. Interesante, es un amor natural. Un amor que no hay que estar exhortando a la gente para que lo haga. Y el amor, hermanos, mire lo que dice Juan 3, 14 al 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vaya, ¿cuántos homicidas que tenemos en la iglesia? Ah, pero no fuman, no van al cine, pero son homicidas. Qué mal que está la iglesia. En mi iglesia, si usted fumaba, no le daban la Santa Cena. Si usted iba al cine, tampoco, en aquella época, no se iba, no podíamos, todo lo que era lindo estaba prohibido. Entonces si nos disciplinaban, nos quitaban el saludo, no podíamos tomar la Santa Cena. Pero cuántas cosas que eran peores no se disciplinaban, como esta, no amar al hermano, odiar al hermano. Cuánta gente que se va de la iglesia porque se peleó con alguien, no lo quiere ver más. Hay muchos que se van de la iglesia porque se ofendieron con alguien y no hay arreglo, no hay qué cosa. Mire usted lo que es lo que dice si somos o no somos salvos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ah, vos creías que era porque no fumaba, porque no tomaba, porque no, por eso te... No, no, la falta de amor. El que aborrece a su hermano es homicida. Y Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ese 13 de 1 Corintios, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, ruido nada más. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Oh, ¿eh? Trasladar montañas. Saber todos los misterios, no amor, nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y cuántos tenemos de estos en la iglesia? Pero eso, hermanos, para mí, yo soy uno de iglesia, yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia, y yo debo confesar que en la iglesia hay el mismo amor que hay en el mundo. Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? Dice, no hacen lo mismo los que no son creyentes. Nosotros en la iglesia tenemos que la gente ama al que lo ama, y el que no lo ama, no lo ama. Es la misma historia que el mundo. Es triste eso. Yo me pregunto, ¿y cómo puedo hacer para que haya amor? Y yo prediqué sobre el amor y prediqué, nada. Alguno se fue porque prediqué sobre el amor. Pero este asunto que estoy hablando, cuando uno los gana para el Señor, el amor es natural. ¿Me explico? De allí entonces que la mejor manera de lograr el amor entre los hermanos, uno puede amar a todo el mundo igual. Vamos. Dice que tenemos que poner la vida por los hermanos. Poner la vida. ¿Sabe lo que es poner la vida? Dice, así como Él puso vida por nosotros, también nosotros ponemos la vida por los hermanos. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Pero después yo me revisé bien. A ver, ¿por quién puedo poner yo mi vida? Hice la cuenta. ¿Puedo poner mi vida por mi esposa? ¿Por mis hijos? Y hasta por mis nietos. Pero más de ahí, por los primos ya no. Los quiero, ojalá que les vaya bien. Pero usted, poner mi vida no me alcanza. Apenas me alcanza para esto que Dios me dio, mi familia. Y yo creo que así también es en la iglesia. Usted no puede poner la vida por la iglesia que está en la otra provincia. Usted, por todos. No, es imposible. A mí se me ocurre que Dios tenía en mente esto de la iglesia que está en tu casa. Eran iglesias pequeñas, eran grupos que se reunían por los hogares, partían el pan por las casas, comían con sencillez de corazón, se ayudaban unos a otros, etc. Eso era una familia y ese es el amor que hay que tener. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Esto de 1 Corintios 13 me dice, no, eso es una cosa que no se... ¿Se puede? No se puede, claro, yo no puedo amar a todo el mundo así. Pero sí a la iglesia que está en mi casa. ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que es descubrir que hay cosas de la Biblia que dice, ¿cómo es? Y se puede. Lo que pasa es que en aquella época la iglesia estaba en las casas, no tenían templos. Y el grupo que se amaba y que daba la vida uno por el otro era el grupito este. Estos cinco acá y la otra casa estaban el grupo ahí y estaban todos amando y siendo amados como la familia. Mi mamá se sacaba la comida de su boca para nosotros, no por tanto para los vecinos. A veces le mandaba una ollita de comida a un enfermo, pero la casa de la boca para darle a ellos, no era para darnos a nosotros, porque éramos la familia. Pero ellos también tenían una familia, ¿eh? Cuidado, que no crean que todo el mundo depende de mi mamá. No, de mi mamá dependíamos nosotros, porque allí había otras madres. Es decir, que usted no tiene que afligirse mucho, porque va a haber un montón de iglesias en las casas donde van a estar viviendo el mismo amor que viven ustedes. ¿Me explico? Así que el amor va a estar por todas partes. Y un amor verdadero. Si entendieron este punto, sigo con el próximo. La diferencia entre células mecánicas, les llamo a esas que las formamos nosotros, ¿no? Usted, vayan ahí a este rincón, formen una célula. Y las células que no son mecánicas, que nacen del amor, son esas que las formamos con los vecinos, o compañeros de trabajo, o compañeros de escuela, o compañeros de gimnasio, del equipo de fútbol, que a ellos, esos van a ser nuestra célula, nuestro grupo, nuestra familia espiritual, donde nos vamos a amar hasta poner la vida el uno por el otro. Entonces, ¿cómo sé si yo, Juan Carlos Ortiz, soy nacido de nuevo? ¿Cómo sé? Acá dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo, Juan Carlos Ortiz, pastor, no amo, no conozco a Dios. Está claro. No es que si yo no fumo, si no tomo, si no voy al baile. No. Eso es otra cosa. Acá dice que si no ama, Quiere decir que Él espera que haya en la iglesia esos grupos donde se amen unos a otros, que todos experimenten el amor de Dios. ¿Y qué es el amor? El amor es sufrido. Ahora dígame una cosa, usted, hermano, pero eso es muy difícil. No es difícil. Piense en sus hijos. ¿No sufre usted por sus hijos? ¿Sí o no? Los que son muy jovencitos no saben lo que es tener hijos, pero ya van a tener. ¿Ya? Yo a veces les decía, cuando se portaban así tan mal, decía, mi único consuelo es que ustedes un día van a tener hijos también. Ahí me voy a desquitar, digo. Porque uno los quiere tanto y no se dan cuenta. Uno cree que porque no los deja ir a tal parte es porque no los quiere. Y es porque uno lo quiere, que lo quiere proteger. El amor es sufrido. Sí, señor, se puede sufrir. ¿Por quién? Por los que amamos. Por los que son hijos. El amor es benigno. También. Con los hijos somos benignos. No tiene envidia. Yo no tengo envidia de mis hijos. Capaz que si soy malo tengo envidia de los vecinos. Pero de mis hijos, si ellos prosperan, yo me gozo. Ojalá que tengan más que yo, que compren una casa más linda, que el auto yo sea más lindo que el mío. ¿Por qué? Porque a mis hijos no los envidio por naturaleza. Así que es posible. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Todo esto lo aplicamos con nuestros hijos. Yo le doy mi ropa a los chicos. Cuando se tenían mi medida, me usaban toda la ropa. Y seré que ni me la pedían. Se la agarraban, yo iba a buscar un traje y no estaba. ¿Qué pasa? Ah, me dice, es que el nene tenía que ir a una fiesta y me llevó el traje mío más nuevo. El amor todo lo sufre, claro. Todo lo cree. El chico se va por ahí de país y dice, papá, ¿dónde fuiste? Y dice, estuve en una reunión de oración. Ah, y yo le creo. Me dice la esposa, no estuvo nada de oración. Se fue con un amigo al cine. Ay, ay, ay. Todo lo espera, todo eso. ¿Ves que todo esto que parece difícil, cuando usted lo aplica a la familia, no es difícil? ¿Sí o no? ¿Me lo entiende? Por eso es que yo promuevo mucho las células, más bien que nacen de uno, las que hacemos nosotros, que la gente se los gana. Muy bien. Vamos a seguir más adelante, porque esto tiene como 60 hojas, ¿sabes? Y 65 y yo voy por la 9. Un minuto. Bueno, voy a dejar aquí porque ya. Pero mire lo que dice acá. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está. Él es el Padre nuestro. Y Él nos creó, nos ama y le amamos. Y le digo una cosa. Nosotros creo que Dios nos hizo en familias para que lo comprendamos a Él. Así como amamos a nuestros hijos, aunque nos desobedezcan. Así nos ama Dios a nosotros. Nunca digas, yo no puedo comprender. Hay un cántico, yo no puedo entender por qué Él me ama. No lo comprendo. ¿Cómo no comprendes? Si sos papá, tenés que entender. Él nos ama porque somos sus hijos, porque somos de Él. Él nos creó. No por nuestras obras, no por nuestro comportamiento. No digas más esa barbaridad. No puedo entender cómo Dios puede amar a un pecador como yo. Pero te ama porque es tu padre, porque te hizo. Por eso es que hizo la familia así Dios. No nos hizo como las plantas, nos hizo en familias para que lo entendamos a Él, que Él nos ama. Y lo mismo puede pasar en las células, en los hogares.